I Tell Him, de Chabón, es muy Rubio. buena esa película. Muy buena. Y el otro juego. Y por ahí. ¿Qué había puesto? GTA V y Link Between Worlds. Y voy a poner Monster Hunter y lo saco de la otra lista. Bueno. Y a la goma. Igual yo los recomendados míos los dejé en la lista, ¿eh? O sea, Bueno, los gotis míos los entonces. dejé en la lista de recomendados. Está bien, entonces lo pongo también ahí y no lo saco de ninguna lista. Hoy jugué un rato más al GTA a la mañana. Claramente me cagué en todo lo que iba a hacer y hice eso. Y fue increíble. Tipo, Fue me quedé increíble cómo te cagaste cercano. en todo lo que ibas a hacer. No, eso me lo creí totalmente. Pero. Buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos acá en Spreadshot News. Este es el capítulo número 69. Todos los chistes pornos que quieran. Se acerca el gran número 70, en el que no vamos a hacer absolutamente nada en particular, fuera de que justo cae Año Nuevo. Este es nuestro especial de Navidad, así que feliz Navidad a todos. Y feliz Navidad a vos, Maxi. ¿Cómo andás, Max? ¿Qué tal? Buenas a todos. Bienvenidos, como ya dijo Nico. Ando bien. Feliz Naviblas. Feliz compras de Steam. Feliz ofertas navideñas de todo tipo, color y magnitud para todos y todas. Y estamos bien. Estamos disfrutando del aire calorífero y absolutamente derretil de la fábrica en la que trabajo. Pero está todo bien, porque yo sé que en algún momento de la vida entre acá, o sea, entre hoy, va, entre la semana pasada y el día en que yo dejé de trabajar en ese lugar, me van a poner un aire acondicionado. Bien, en el laburo. En el laburo, claramente, sí. Genial. Yo tengo por prospecto que va a ser más o menos para la fecha de entre junio y septiembre del año que viene. O sea, en el momento en que no necesite el aire acondicionado y me esté cagando de frío, van a poner el aire acondicionado. Tiene sentido. Con suerte será frío o calor. Es una muy buena posibilidad, lo cual haría que el aire acondicionado no lo pongan nunca. Pero bueno, Claro, el viejo truco. exactamente. Pero O por bueno, ahí en bien. otoño cuando no te importa. Tipo, Sí, está todo bien. también, podría ser. Bien, Pero bueno. estamos bien, tenemos grandes cantidades de mensajes, saludos, feedbacks y otras varias cosas más. Así que, si te parece y nos parece correcto, hacia por ellos. Sí, señor. Tenemos acá un comentario que fue el último que nos apareció, que es de Carlos Molina. Nos dice, tarde, tarde, tarde, no me puedo ir a dormir sin dejarles feedback. Para empezar, tengo algo que decir. 46 grados en una metalúrgica. Yo trabajé en una fábrica y recuerdo los días de calor, y es algo que prefiero olvidar. Espero que te paguen tu peso en oro, Maxi. Al menos, al menos. Espero que te paguen tu No, peso no en oro. sucede. Al No menos. sucede, no es el caso. Y estaría bueno, ¿no? Sobre todo que me pagaran mi peso en oro. Platino estaría mejor igual, pero ponele. Me conformo con oro, te digo, te soy sincero que me conformo con oro. Igual hoy con bronce estamos hechos, Maxi. Total. Bueno, y pasamos a lo que fue el último programa, dice. Les había comentado en una fiesta, chabón fiesta, que el programa 67 se escuchó más bajo que otros. El 68 se escucha perfecto, el volumen es alto y los ruidos de fondo no se escuchan para nada. Bien, misión cumplida. Perdón, estaba a punto de leer la misma oración de nuevo. También en la FCF pude usar el joystick de PS4 y coincido con ustedes. Tiene el peso justo y los dedos se acomodan a la perfección. A simple vista no me gustaba, pero ahora puedo decir que le pasa el trapo a los anteriores. También coincido con Maxi sobre el control de la Wii U. Parece gigante e incómodo, pero es fácil de usar y en ningún momento se siente como que tenés un ladrillo en las manos. Sobre la Main Quest me gustó mucho y es algo que no me había puesto a pensar hasta que lo dijeron ustedes. Hoy por hoy no podría imaginar la vida sin Steam. Sin embargo, en sus comienzos la consideraba como una molestia. Creo que tanto Steam como Valve tienen mucho que para dar y en 2014 con todo lo que se traen va a acaparar gran parte del mercado. Considero el tema de los Kickstarters algo bueno, aunque como todo tiene sus excepciones. En mi caso, vaquerie, signo de pregunta, el término que se usa hoy en día es vaquier, aparentemente. el Shadowrun y el Banner Saga. Buenos juegos, sin duda. Bueno, sin más para agregar, les deseo un buen inicio de semana. Feliz Navidad. Steam Holiday Sale para todos. Bien, eso. Perfecto. Nada, bueno, muy bueno el feedback. Te sí, agradecemos muchas... que nos cuentes cómo suena, que es algo que no siempre se menciona, pero está bueno. Sí, está muy bueno saber. Sobre todo a mí me sirve mucho saber bien cómo suena, cómo lo escuchan ustedes, porque yo realmente soy así, medio como un enfermito de los ruidos, los sonidos y las cosas que pasan por detrás, que digo, no se tiene que escuchar nada, tiene que sonar como un estudio de radio así súper perfecto que absorba el sonido todo. Y es imposible hacerlo porque estamos cada uno grabando en un cuarto donde no hay ningún tipo de insonorización y la voz rebota, entonces claro, no se puede. Pero bueno, muchas gracias por todo el feedback, Carlos. Carlos, un grosso absoluto. Y ahora pasamos al Facebook, a nuestro Facebook, que es facebook.com/sprechonews, donde Gavit Valeriano nos dejó el siguiente mensaje. Hola muchachos, como les comenté anteriormente, siempre estoy a una o dos generaciones atrasado, pero gracias a ustedes y al resto de la Santísima Trinidad me puedo mantener actualizado y anoto todo lo necesario para mi vida gamer. Sobre el informe, me pareció la mejor retrospectiva, la escuché unas 3 veces, así que no hay mucho que agregar. Les tengo una pequeña consulta. Sabemos que hay cosas que son usadas para vender un poco más, supongo, pero ¿qué tan a menudo los diseñadores de juegos se animan a no hacer la fácil? Les cuento el porqué de mi pregunta. Y tragamos saliva. Estaba navegando y me encontré con una foto de Bayonetta. Me llamó la atención la mina y me dieron ganas de jugar el juego. Pero viendo un poco más noté la exuberancia de su diseño y pensé, te faltó hacer la Ruby, hijo de puta. Espero haber sido claro. Saludos. Yo tomé, la posta y decidí contestarle a Gavit un texto un poco bastante extenso. También le agregué en ese texto que me parece que es un muy buen tema para poder discutir con algún invitado artista y demás. Así que estamos tramitando la posibilidad de tener algún artista o algo así de la rama, cosa de poder discutir este tema de los diseños, sobre todo puntualmente de los personajes femeninos y todo esto que comentó Gavit de la exuberancia, de también otra de las cosas que le mencioné es que las minas normalmente suelen tener un porcentaje bastante menor de ropa que los hombres, en líneas generales, entonces estaría bueno discutir eso desde un punto de vista del arte y de cómo es que funciona también un poco por ahí la psicología del hombre y toda la pelota. Así es culpa que de los Illuminati, chabón. Exactamente, también, bueno. Ahí está. Ahora no, entiendo yo, todo. Yo quería decir algo que sí. El Dragon's Crown me parece un ejemplo muy interesante de análisis. Podemos hablar después en más profundidad cuando hablemos esto, pero el chabón hizo a todos los personajes sexualizados, tanto los hombres como las mujeres, y se le criticó que las mujeres tenían tipo tetas muy grandes y culo muy grande, cuando los chabones eran súper musculosos y ridículamente aceitados también, o sea, y es solo porque la gente se sensibiliza a la objetificación de la mujer más que al del hombre, digamos. Es como, ahí te das cuenta de que hasta cierto punto la gente que defiende la imagen de la mujer a veces es sexista también, ¿no? Como que no se da cuenta si están tratando de forma satírica a todos los personajes o si es tipo un personaje que es particularmente objetivo o un género que es particularmente objetivificado. Sí, tal cual. Pero bueno, creo que lo hablamos un poco la última vez, igual. Pero bueno, eso. Sí. Saludos, dice por último Gavit, a lo cual respondo acordamente. Saludos y muchas gracias, como siempre, por dejar comentarios que realmente nos ayudan. Sí. Después tenemos un comentario de Eli, la que nos escribió la semana pasada. Dice, muy buena la retrospectiva, muchachos, pero debo defender mi honor. Si pasaste suficiente tiempo en DeviantArt, tarde o temprano te cruzaste con dibujos porno furry que you can't unsee. O incluso si buscas cualquier cosa en Google Images. Carita riéndose. No estoy de acuerdo, pero bueno. Perfecto. Ya fue expresado adecuadamente en el chat y discusión pelotuda. Sí, a la típica. Cual yo dije, seguramente todas las charlas de ustedes terminaron de esta forma, con lo cual ella me contestó sí, vos me contestaste que no. Así que la respuesta es claramente sí. Bien, eso. Sí. Nunca vi porno furry en DeviantArt, sé que hay toneladas, pero se puede evitar, Eliana, no tenés que verlo. Si lo ves, tenés un problemita, admitilo. Bien. Perfecto. Bueno, ahora okay. Pasando a SpreadshotNews.com, donde Guillermo Leos, el gran Guillote, nos ha dejado un comentario que dice: quiero destacar varias cosas. Uno, tremendo que Chahu haya llegado al título del programa. Dos, no te hagas el guillo, muchas gracias por compararme con uno de los pilares de la obsesión en materia auditiva. Y tres, que la gente haya jugado principalmente FIFA en la PS4 fue indignante hasta para mí. Pero después metieron el NBA 2K14 y muchos quedaron sorprendidos. Nada, eso, la rompen como siempre. Bueno, muchas gracias, Guillo. Igualmente, creo que concordamos tanto Nico como yo que el highlight de la Play 4 fue el Resogun. Sí. Y hasta ahí llegó. Y después fue Wii U y pateó traseros. Sí, sí. Y después Nico Herrera comentó, no sé si viste, puso Resogun y se rió de nuevo. Sí. Pero... sí, esa fue la respuesta a mi respuesta. Sí. Nada, la verdad, Guillo, un místico. Y ahora podemos hacer, si querés, un quick shot y hablar sobre algo que no tenemos anotado acá, pero habría que hablar. Hablar sobre lo que no lo anota el chabón anotado. En vez de tipo. Y. Decir, ahí. Sí, vayamos al quick shot. No, antes de ir al quick shot, tenemos que decir que en contact@spreadshotnews, Sebastián Diegues nos mandó un mensaje que dice Tales of Cecilia for the win y lo envió desde su dispositivo Android. nada más. Eso bien era textualmente todo el copiado mensaje. El mail. ¿Cómo? Bien. Me encanta el mail textualmente copiado. Tipo, sí, por supuesto. Enviado desde dispositivo Android. Sí. Genial. Sí. Ahora me sí. Había olvidado de ese mail porque era una pequeña línea en nuestro super chorizo de cosas. Seba, un capo, un místico de la vida. Vamos a pasar ahora al quick shot donde vamos a hablar de esto. Y en el quick shot lo que vamos a hablar es básicamente que dos cosas. Yo quiero decir una también. Así sí. Que la cosa que tenemos que hablar que no habíamos anotado es fuimos invitados al anteúltimo capítulo del Vozcast de es verdad. Este año. Fuimos a hablar sobre la retrospectiva, sobre qué consola ganó en la última generación, básicamente. Uh-huh. Y cuáles fueron nuestros juegos preferidos de la generación. Sí. Fue una charla acalorada y apasionante. Hubo sí, de hecho abrazos. La estaba escuchando antes de grabar. Hubo abrazos, hubo puteadas, hubo muchos apretones de mano de parte de mi persona. Y nada, la pasamos increíblemente. Yo me tuve que ir después, pero ustedes fueron a cenar y todo. Y sí. Que la pasaron genial. Nada, les agradecemos de corazón habernos invitado y son unos capos de la vida. Y ojalá que quien nos esté escuchando en este momento, si no lo escuchó, después se cope y escuche el capítulo porque creo que quedó buenísimo. Sí, y hubo un turbio-landia. 3 horas y pico, pero son 3 horas y pico de palo y palo, ¿eh? No hay. Sí, de una. Y hubo un turbio-landia muy mágico también. Sí, turbio-landia que... fue una sucesión de mindfucks uno atrás del otro, boludo. Sí, chabón. Pero bueno, y sabes que del Turbiolandia me quedó pendiente hablar, que ahora esto puede ser spoiler si no escuchaste todavía el coso, pero que me acordé en el medio de la charla del Enslaved Odyssey to the West, que trata sobre gente esclavizada y hay una pirámide gigante. Oh, manejalo. My fucking god, es verdad. La única manejalo. Diferencia es que funciona de la forma inversa, porque es una como mina un que esclaviza un chabón. Sí, y el chabón tiene menos ropa que la mina. Te estás volando la cabeza en este momento. Por bien. Dios, boludo, no, basta, basta. Y porque... el chabón que esclaviza a todos tenía la idea de mejorar su calidad de vida originalmente. Sí, es verdad, eso sí es verdad. Bueno, y es como Matrix también, pero bueno, Matrix era también así. Sí. Y wow. También Neo está en bolas y bla. Todo lo que quieras, no sé. Seguí flasheando un rato mientras pasamos a lo otro que iba a decir, que es. Navidad llegó temprano este año para mí. Me llegó la Wii U en este momento y no la armé todavía. Y la tengo ahí. Y también descubrí algo, un pro tip acá para la gente que quiera un DualShock 4. Gente, con la tarjeta Zencosud, así chivo descarado a Zencosud, en Jumbo hay 20% de descuento en... lo que es electrodomésticos, videojuegos y computación y accesorios. Y me compré el DualShock 4 básicamente en vez de a 700 a 560. Lo cual es un precio que si lo pedís de afuera y te lo traen sale más o menos eso. Así que es totalmente aprovechable, digamos. Si tienen la posibilidad y tienen una tarjeta de esas disponible, ahora saben. Genial. Sí. Eso era un pequeño anuncio al público. ¿Vos querés decir algo más? No, simplemente, bueno, me sumo al saludo, me sumo al agradecimiento, me sumo a la cagada de risa generalizada que fue el anteúltimo Voscas del año de los chicos de Aspev. Uh-huh. Como seguramente van a escuchar al final del programa, ahí hago todos los agradecimientos correspondientes. Hago también por ahí mi descargo, mi balance del año. Pero bueno, eso, la verdad que fue un gusto participar, un gusto que nos hayan llamado a los dos. Y siempre está buenísimo compartir un programa con ellos y con Dieguito, que es el tipo que mejor Diegote la pasa en un programa de radio. Diegote, no Dieguito. No, sí. Perdón, es verdad, Diegote, no Dieguito. ¿Sabes por qué dije Dieguito? Porque Dieguito comentó en el podcast, en el thread, sí, de Aspev, y dijo: Poro, yo te banco a la muerte, yo te banco hasta la muerte con el Skyrim. A lo que yo le respondí: menos mal que el invitado fue el Conde y no el Capitán. Sí. Y me dijo que me quiera afeitar al rasco una Match 3 sin jabón ni agua. Entonces por eso me confundí Dieguito con Diegote. Pero sí, Diegote es el tipo que mejor la pasa en un podcast. Un, sí, señor. Radio. No paraba de reír, era increíble. No, era impresionante. Además estaba como... Era un chico, boludo. Era increíble. Terrible. Pero bueno. Sí, continuamos. Bien, cerramos el quick shot y vamos a pasar a nuestra primera sección del día de la fecha, el Now Loading. Y en esta sección, como siempre, vamos a hablar de lo que estuvimos jugando en la semana. Uh-huh. Vamos a arrancar con vos, Maxi. Bueno, yo... Vamos a sacarnos del medio lo primero, que fue lo que estuve jugando menos. El Deus Ex Human Revolution Director's Cut, llegué hasta el segundo boss, que es la minita invisible. Uh-huh. Es esencialmente el mismo boss, con la única diferencia que le agregaron una puerta que tiene la posibilidad de ser hackeada. El nivel de seguridad de la puerta es... chotísimo, nivel creo que 2, o sea que si vos le dedicaste mínimamente un par de puntos a hacking, la podés hackear sin problema. El caveat a todo esto, o la vuelta de tuerca, está en que cuando vos subís por una especie de escalera espiral que va recorriendo toda la habitación central, que es donde está la computadora de Liza Kazan, spoiler, sí, alert, llegás hasta arriba de todo, que hay como una especie de superficie vidriada donde hay una computadora que vos la podés hackear, no sin antes hackear unos láseres locos que la están vigilando. Podés hackear, que si los tocas te queman. Si los tocas, se activan las torretas que hay arriba en el techo colgadas y te cagan matando. Porque son Era cuatro. Una referencia al hacker, pero bueno. Es verdad, sí, si cruzo me si quema. Si lo toco me quema. Sí. Es muy bien. En realidad decía si cruzo me quema, pero no importa. Bueno, la cuestión es que tiene cuatro torretas en la parte del techo adosadas ese lugar, y si tocas los láseres se activan las torretas y te cagan matando. Entonces, uh-huh, desactivas los láseres, hackeas la computadora, activas los droids de las torretas para que se activen contra el enemigo, y cuando la minita sube la cagan a tiro y vos te quedas parado así como un pancho diciendo ja, ja, ja, ja, ja, pelotuda, y la hacen mierda. Lo peor es que esa minita voz era la que estaba mejor hecha y tenías varias formas de matarla sin cagarte a tiros. Sí, es verdad, es cierto. Sea, literalmente esto... podías usar Stun Grenades, podías tirarla... O sea, las Stun Grenades las puedes usar con cualquiera, pero digo, las podías tirar en el agua y si la mina estaba en contacto con el agua se le preocupaba porque Science Bitch. Exactamente, cual también te afectaba a vos si estabas muy cerca de la mina. Sí, sí, sí. Pero nada, podías tirarle con un montón de cosas distintas y podías explotar los generadores que estaban ahí cuando la mina estaba cerca. Y sí, es que eso también electrocutaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, los cambios más fuertes, como recalcaron una y mil veces cuando estaban haciendo este juego, cuando estaban haciendo esta versión, mejor dicho, son puntualmente las boss battles. Y la verdad que en la primera boss battle, el cambio fue bastante choto. Por el hecho de que lo único que hicieron fue agregarle dos pasarelas al costado del escenario principal. Una puerta que daba un lugar aledaño. Que lo único que te permitía era hackear una torreta y que cuando el chabón pasara lo matara la torreta. Nada más. Y encima, para colmo, el chabón, cuando vos caminabas por arriba de la pasarela, no subía por la escalera, que estaba perfectamente a la vista y él podía subir tranquilamente, sino que simplemente se limitaba a caminar por abajo y decía, ¿dónde está, pelotudo? Pa, pa, pa, pa, pa, y disparaba. Bastante choto. Bien, pero bueno. Ahora, pasando a lo otro, estuve jugando un poco más de Dust and Elysian Tales. Sí, ya sabemos todo el porno, furry, las pelotas. A mí la verdad que no me importa porque el juego está bueno, el gameplay está muy bueno y la verdad que la estoy pasando genial, sobre todo ahora que encontré creo que todas las habilidades, no sé si me falta alguna, y entonces puedo hacer ¿no backtracking? ¿Algún árbol loco que te muestre? No tenés ningún árbol loco de habilidades ni nada. Son cosas que vas desbloqueando en determinados puntos particulares de la historia. Uh-huh. Las habilidades especiales. Sí tenés, por ejemplo, un lugar donde te muestra los combo moves. Podés, a medida que vas subiendo de nivel, podés ir leveleando las distintas stats. Sí. Pero bueno, en esencia la verdad el juego está muy bueno. Llegué a la parte, digamos, donde la historia se pone, entre comillas, pesada y te explican bien el origen del chabón y todo lo demás. Claro, había un chabón que hacía porno furry y dijo... Claro, exactamente. Y decidió hacer un personaje de videojuego. Claro. Así lo que hay que recalcar es que es extremadamente meritorio que todo el juego íntegro está hecho por un solo flaco. Sí. Lo cual es una locura absoluta, sobre todo cuando ves las animaciones que tiene. Más que nada el personaje principal. O sea, se nota que el chabón se gastó al choto en hacer las animaciones de Dust, que es el personaje principal. Y el resto medio como que, bueno, hagamos las animaciones básicas primero y después vemos qué podemos retocar, que debo poder retocar tres personajes. Claro. Pero bueno, la verdad que si pueden pasar esa barrera irremontable que es el odio... cuasi irracional hacia los furries. Visceral, yo se los recomiendo. Visceral es el adjetivo, me visceral, parece. Irracional también puede funcionar. Y por último, bueno, seguí jugando un poco más al Shin Megami Tensei Persona. Muchas gracias, Neko. No te das una idea de lo bien que la estoy pasando con ese juego. Es una cosa que no puedo creer que hasta el día de hoy yo no haya jugado ese juego anteriormente. En realidad sí lo puedo creer por el hecho de que no jugaba RPGs hasta antes del Final Fantasy XII, que fue mi primer RPG. Entonces se entiende por ahí, por ese lado. Y la verdad es que la estoy pasando súper genial. Japón, portales entre dimensiones, demonios que van y vienen, viajes entre dimensiones, mundos paralelos, ¿qué más les puedo decir? Negociaciones con demonios que te dejan cartas que representan su fragmento de personalidad y vos podés fusionar con otras cartas de otros demonios y hacer personalidades, fragmentos de personalidades nuevas que las podés incorporar a tu cuerpo y usarlas como magia. No, es una locura absoluta, me encanta. Ok, no entendí una poronga, pero ponele que sí. O sea, suena bueno, pero no o sea, creo que el punto más particular y menos común a todo lo que son los RPGs es el sistema de personas, que las personas también se conocen como demonios dentro del mundo este. Sí. Vos podés, a través de la negociación dentro de la batalla, podés, uno de los resultados es obtener una carta que se llaman spell cards, que son la representación del demonio en forma de carta. Vos vas a un lugar que se llama Velvet Room y en ese lugar a vos te dan la posibilidad de fusionar dos cartas y crear un demonio nuevo. Ese demonio nuevo, dependiendo de la afinidad que tenga con alguno de los personajes de la party, se lo podés asignar como nueva, entre comillas, parte de la personalidad del chabón. Eso hace que el chabón lo pueda utilizar y a través de ese demonio es que tiene, digamos, la habilidad de usar magia. Spells los usás a través del demonio de persona. Y bueno, vos podés ir creando distintos tipos, por supuesto que a medida que vas fusionando y vas obteniendo cartas de distinto nivel, el nivel básico que vos tenés que tener para poder incorporar esa persona a tu cuerpo es y se va incrementando cada vez más. Es un poco como magia de vocación, ¿no? Tipo Slayers. Claro, bueno, sí. Funciona de la misma forma, con la única diferencia en que no tienen lo que tiene Slayers, que es que la invocación tienen que hacer una oración, y toda la oración es la invocación. Claro, simplemente tenés la carta, digamos. Exacto, dicen ¡Persona! Y aparece el chaboncito y tira la magia, claro. Y se va. Bueno, es mejor que pegarse un tiro en la 100 como hace el 3. Que verdad. Es un poco como... Vamos a ser polémicos, así vendemos un poco. Claro, y curiosamente algo que me dijo el mismo Neko fue que si me gustaron el 1 y el 2, o por ahora si me gustó el 1 y después cuando juegue el 2 si me gustó, que el próximo te va a encantar. Sí. No, dijo que me va a decepcionar un poco el 3 y el 4 porque se volvieron, entre comillas, más casual. No sé qué quiere decir eso para el mundo persona todavía, pero bueno. Claro. Igualmente me dijo que son súper disfrutables. Ahora sí, cerré con mis juegos. Adelante, señor. Sí, yo estuve jugando tipo No Surprise for Anyone, así. Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Pude ganar el conchudo Ice Temple. Bien, chabón. Fue una prueba más que nada de... Test Your Might. Sí, un poco. Pero la cosa fue que con todo el tema mudancístico y toda la bola que por fin estoy terminando ya, ¿no? Estuve como una semana sin tocarlo y cuando volví no me acordaba dónde goma estaba en el adentro del templo. Porque vos podés guardar afuera del templo. Claro. Y nada, podés dejar suspendida la consola y dejarlo adentro, ¿no? Pero bueno, una vez me morí y lo dejé afuera y no fui hasta el lugar donde me había muerto. Y después tuve que recorrer todo el conchudo templo, que era particularmente laberíntico. Y hasta el final de todo el templo entero, no conectás todos los caminos, ¿no? O sea, es fácil llegar hasta el lugar donde estabas, pero no es... pero tenés que recorrer el camino en una secuencia en particular hasta que desbloquees todo. Que si no te acordás cómo era, tardás un rato. Sí, entonces, eso me hizo tardar un rato largo en ganar el conchudo nivel. Ahora que lo hice, me pareció, en retrospectiva, un templo de la zamputa, un level design zarpado, ¿no? Y el boss me pareció bastante acorde, digamos. Fue un poco simple quizás comparado con otros bosses, pero me pareció que iba bien con el tema del nivel y todo. Y bueno, nada, eso fue como un mini review del templo de hielo. Y ahora me metí en el de lava, que tiene mucha pinta y me está haciendo acordar al templo del fuego del Ocarina, sí. El Ocarina, es similar el layout de las habitaciones, ¿no? Como el mapa, digamos. Miramos. Y sí, es como que también tiene una habitación central con una especie de super coso de magma y después habitaciones que salen medio en diagonal. Bueno, no eran diagonal en el coso, pero tiene como habitaciones que son opuestas en el cuarto principal, ¿viste? Y tenés que cruzarlo varias veces para ir avanzando en el coso. Y nada, me está pareciendo bastante copado este templo también y la estoy pasando bomba. Llegar a ese templo implicó unos puzzles bastante originales, así que nada, un juego que está... Ese fue el juego por el que dije sí o sí tengo que comprar este año la 3DS, porque tenía ganas, pero era como, bueno, algún día, qué sé yo, y de golpe fue... Che, va a salir un nuevo Zelda, boom, voy a comprarme la 3DS ya, ¿viste? Claro. Y no me arrepiento para nada, Maxi, así nomás lo digo. Bueno, después de eso estuve jugando hoy a la mañana, zarpado, al GTA V. Estoy llegando de a poquito a la final, se ve que la historia llega directamente porque es como que los personajes mismos están hablando de el golpe, ¿no? De hacer como el robo del siglo. Y nada, me está haciendo súper llevadero, me metí a jugar, dije, bueno, hago un par de misiones antes de hacer unas cosas que tengo que hacer. Y un par de misiones resultaron ser como 15, pone. Pero, o sea, de golpe me doy cuenta que era como, che, me di como 7 vueltas a la ciudad entera ya. Tipo, cada vez que terminaba una misión había una cerca y iba y la hacía, ¿viste? Así que muy, muy flashero, muy bueno. Algunas misiones que me salieron hoy súper, súper originales, zarpado. Hasta el punto de una que... No sé qué mierda estaba flasheando el negro, pero el chabón ve un perro y el perro le ladra y le dice... ¿Qué? ¿Que un chabón se quedó atrapado en un árbol y no puede bajarse? Tipo, y es como la peli de Lassie, ¿viste? Sí. Y el perro va ladrando y el chabón le contesta como si el perro estuviera diciéndole cosas súper coherentes. Y es como súper flashero al pedo. Y tipo, no tiene sentido para nada. Y después la misión termina siendo de otra cosa nada que ver y está buenísima. Pero muy así como, ¿what? Y nada, buenísimo. La estoy pasando bomba con el GTA también. Y bueno, por último estuve probando un poquito nomás el Shinobi 3 Return of the Ninja Master. Ninja Master, dije un poco trastabillado ahí. Que después de la retrospectiva que hizo Ale en ASPEV. El programa anterior al que estamos escuchando. No este sé si lunes. No fue el anterior a ese, inclusive. Pero bueno, uno de los últimos programas. Sí. Hicieron como una retrospectiva de la saga Shinobi. Recomendó particularmente el 3 de Sega, ¿no? Para, digamos, y... lo que era toda la gente que quería entrar en la saga. Dijo el Shinobi 3 es un muy buen juego para arrancar. Claro, y vi que estaba en la 3DS en venta con un efecto 3D de capas, ¿no? De poder ver las distintas capas de 2D en profundidad. Debe ser parte de los nuevos juegos remasterizados en 3D, sí, que estaba haciendo Sega. Sí, sí. Es que entré a ver qué onda porque no me decía si comprar o no el Sonic. Y de golpe vi el Shinobi y dije, el Shinobi sí tengo ganas porque me quedé con la leche de lo que dijeron y lo compré. Y compré ese y el Cave Story, que lo jugué bastante en PC, pero no lo gané nunca. Y me pareció que para portátil estaría buenísimo. No lo probé todavía. Pero también es el 2D con capas. Claro. También hay una versión 3D del Cave Story en 3DS por alguna razón. Pero bueno, no importa. La cuestión es que el Shinobi 3 es el juego clásico. Tiene los controles bastante bien mapeados al control de la 3DS. La respuesta es muy buena. Y el efecto 3D funciona muy bien. Los gráficos son los mismos, las animaciones son las mismas. Si te gustó, te va a gustar de nuevo. Si buscas algo para jugar y no te jode que sea un poco viejo, porque claramente no son las mejores animaciones de la Tierra, por ahí es un buen juego para desafiarte un poco, ¿no? Y claro, tiene un par de opciones así de setearle un modo ultra difícil y algunas boludeces, que no jugué mucho con eso, pero es como que tiene un menú de emulación, digamos. Cuando apretás el start de la consola, tiene el start mapeado a uno de los face buttons, ¿no? Y tiene el start de la consola, te abre el menú de la emulación, que te permite setearle algunas cosas, okay, al ROM, digamos. Sí. Y nada, está interesante. Así que eso. Bueno, y bueno, esos son los juegos que estuve jugando. Sí, tenemos el calendario que dice, sí, no hay juegos, Merry fucking Christmas. Sí, y el calendario lo tenemos suelto porque esta vez no vamos a hablar de noticias. Vamos a hablar pura y exclusivamente de jueguitos, igual que hicimos el año pasado en nuestro especial de Navidad. En la capítulo número 17. Sí, eso les iba a decir. En nuestro... Bueno, vamos al main quest y contamos todo ahí. Dale. Y listo. Y acá estamos en el Main Quest, esta vez como el año pasado, como veníamos diciendo, vamos a hablar de los mejores juegos según nosotros del año y los mejores juegos según la internet también. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que esta es una época de alegría, holgorio y ofertas de Steam y otras yerbas. Así que nos pareció que el año pasado, y nos pareció de nuevo este año, está bueno contarles todo lo que jugamos que nos parece que vale la pena para que ustedes se puedan poner al día y usar, hacer un buen uso de ese coso mágico que viene de nuestro grandioso general, que es el aguinaldo, ¿no? Y, claro. Con el aguinaldo ustedes pueden tener el poder para comprar varios, si no todos, de estos jueguitos, y les deseamos muy feliz Navidad con toda la lista que vamos a hablar a continuación. Por favor, tómense un tiempo, si no lo escucharon, de escuchar los del especial del año pasado, porque los juegos de ese año claramente van a estar en venta también, y más baratos todavía. Repetimos de vuelta capítulo número 17 de Spreadshot News. Así es. Soy Virgen de Mega Man, se llama ese capítulo. Alto título. Alto título. Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar, Maxi, con los recomendados de PC, si te parece. Primero tenemos varios que fueron recomendados. No, de hecho tenemos uno solo en común, ¿no? Ah, no, hay dos. No. Mira. Bueno, vamos a hacer así. Voy a mudar este para abajo y a este lo pongo acá arriba. Ahí está. Bien. Listo. Entonces así hablamos de los comunes y después cada uno se reparte la torta. Bien. Okay. El primero que tenemos en común para PC, lo pusimos dentro de PC porque ambos lo jugamos en PC. Y porque PC Master Race y la. Y estamos hablando ni más ni menos que del Tomb Raider, el primer juego que tenemos en la lista. Tomb Raider, la versión por supuesto que salió este año con Lara Croft, alias también el simulador de la mujer golpeada, que la verdad, yo debo decir, para mí no creo que sea candidato a GOTY, pero sí creo que es un muy buen juego y creo que tiene cosas que pueden ser perfectamente mejorables y que no son ningún, digamos, salto así imposible de pegar a la eventual secuela que ya está súper recontra confirmadísima, que va a venir seguramente en la próxima generación de consolas. Seguro. También recordemos que este juego salió obviamente en las consolas y va a salir ahora en la Play 4 y no sé si la Xbox One también, sí, creo Play que 4 sí. Play 4 y Xbox One. Que esa versión es la que está básicamente porteada de la de PC, que es tan superior en todo sentido. Ellos, que según directamente ellos, dijeron, no vamos a usar la misma. Sí, según ellos no es un port directo, sino que le mejoraron varias cosas, le mejoraron, entre comillas, la animación facial de Lara, le hicieron la cara más detallada. Es un port. Bien. Bueno, sí, por ahí le mejoraron cosas porque tuvieron tiempo de desarrollo, obviamente, pero está basado en la versión de PC, que era la que tenía mejores gráficos, texturas, toda la bola, ¿no? Sí, y el pelo. Cabe destacar que si buscan un juego con una historia súper sólida y copada, este no es el juego para ustedes. Este es el juego para divertirse y cagarse a tiros y escuchar una tipa gimiendo por 16 horas, más o menos. Sí, más o menos. Bien. Si no, pueden verse una buena porno y unas pelis de tiros. Pero bien. Claro, después tenemos acá otro juego que recomendamos ambos dos. Me parece que lo hemos disfrutado mucho. Creo que lo disfrutaste un poco más vos que yo, porque yo sigo defendiendo un poco más al 3, pero el Saints Row 4, un juego que es un... aboga por la diversión pura, básicamente. Es totalmente como ridiculez, over the topness y super explosiones y tetas y lásers y alienígenas. Y diversión. Y todo lo que necesitas para divertirte y pasarla del recarajo por 20 y pico de 30 y pico de horas. Así es. Un juego, nada, pura y exclusivamente divertido, como decíamos. Uh-huh. Y superhéroes, realidades virtuales y misiones de, no sé, hacer cosas muy, muy limadas. Como, no sé, correr a toda velocidad con poderes que hacen que todos los autos que están atrás tuyos salgan volando a la mierda y saltar de edificios enteros y cosas así. Sí. Bueno. Lo que único que quiero destacar es que si bien uno cuando empieza a jugarlo es tipo, ah, jajaja, ja, ja, qué sé yo, y la risa y todo el tema de mirá, que de acá, que de allá, y todas las cosas ridículas que te muestra, también hay medio como un trasfondo de una especie de crítica a muchos de los géneros y a muchas de las situaciones que se dan inclusive dentro de los videojuegos, como que... digamos, desde una sátira así, pero recontra Turn to Eleven, los chabones intentan como demostrar por ahí un par de puntos de che, muchachos, aflojemos con un par de estas cosas, porque me parece, me da la impresión que Volition dice, me parece que nos estamos yendo un toque a la mierda haciendo siempre este estilo de cosas o este otro estilo de cosas. Después hay cosas que son, por ejemplo, como, si querés, homenajes, sin ir más lejos, la misión de que tenés que infiltrar en un complejo así militar loco, que es la clara alusión increíble a Metal Gear Solid, y es genial de punta a punta. Sí. Pero bueno, eso. La verdad que es un juego, como dijo Nico, diversión absoluta, diversión pura y dura durante toda la longitud del juego, y está buenísimo. Realmente está muy bueno. Creo que es un juego, sí hay que hacer la excepción, creo que es un juego que disfrutarías muchísimo más, y seguramente lo deben haber disfrutado muchísimo más los fanáticos de Saints Row, que jugaron desde, no te digo el primero, pero por ahí desde el segundo en adelante. Porque hay mucha cantidad de personajes de otros juegos que vuelven, muchas referencias a juegos anteriores. Y entonces es como que hay veces que por ahí algunos chistes o algunas cosas medio como que se pierden si vos no estás totalmente interiorizado de lo que pasó en los juegos anteriores. Sí, por eso quería recordar que si pueden, chequeen el 3 también, que seguramente estén ofertas mucho más baratas inclusive. Sí, probablemente. Así que la pueden pasar bien jugando a ese. Y si les gustó ese, le dan al 4 también. Y todo feliz. Exacto. Bueno, y ahora vienen dos míos. Que el primero es Gianna Sisters Twisted Dreams. Y el segundo es, curiosamente, el Dust and Elysian Tail. Los pongo juntos porque, básicamente, el primero, el Gianna Sisters, es un plataformero que es muy sólido. Es muy buen juego. Es, para mí, es uno de los plataformeros del año. No, realmente no probé el Rayman. Me dijeron que también es así como muy, muy grosso. Pero sí, la verdad es que yo, de lo que jugué en plataforma este año, para mí el Gianna Sisters no tiene nada que envidiarle a juegos del calibre como, este, no sé, por ponerte algún ejemplo, el Train. Ah, bueno. Sí, ponele, por ejemplo, el Train. Es más de puzzles, pero bueno. Es más, digo, de puzzles. En calidad y en renombre. Tiene, digamos, tiene una parte bastante importante en lo que es platforming el Train también. Sí. Y de lo que es el traversing de un escenario y demás. Está muy bueno porque el diseño de niveles también involucra mucho lo que es el cambio entre las dos hermanas, que, como ya había anticipado y como ya había dicho anteriormente, una de ellas permite hacer como una especie de helicóptero que te permite bajar más lento hacia el piso, y la otra se convierte en una bola de fuego que sale disparada hacia la dirección donde vos estés apuntando el pad direccional. Sí. Pero bueno, la verdad que es un muy buen juego, seguramente esté de oferta este año, como por eso justamente también lo estamos recomendando ahora. Y bueno, el Dust and Elysian Tail es un juego que, en lo personal, a mí me encantó desde el momento que lo vi cuando publicitaron que iba a salir la exclusiva en 360, y pasando la barrera del Furry, como dije en el Now Loading. La verdad que es un juego muy lindo visual, o sea, el arte fuera de lo que es los personajes principales está muy buen, está muy bueno, está muy bien hecho, es muy lindo, y la historia es bastante interesante. Y después, lo que es el tema de habilidades, progresión del personaje y demás con respecto a las habilidades y a las distintas stats que vos podés mejorar y armaduras, etcétera, la verdad que tiene un combo bastante variado de cosas, así que me parece que lo pueden disfrutar aquellos que puedan pasar, digamos, la barrera esa de no, son furries, auxilio, exorcícenme. Claro, eso. Bien. Bueno, yo tengo varios juegos porque jugué bastantes cosas, obviamente. Pero nada, para empezar tengo el Guacamelee Gold Edition. Que estos juegos, básicamente, vos los escribiste en la lista para mí cuando estabas preparando el capítulo y le pegaste, sí, bastante. Gracias. Cabe decir. El Guacamelee es un juego de esos, como la mayoría de los que voy a mencionar a continuación, que colgué como un pelotudo. Y está muy bueno, tiene una muy linda combinación de lo que es Metroidvania con Brawling, digamos, con hacer combate. Sí, beat'em up, pero en particular con un enfoque a hacer combos y, okay, y hacer tomas para tipo cierto tipo de tomas para cierto tipo de enemigos, que por ahí en un beat'em up lo único que haces es buscar la mayor cantidad de daño, ¿no? No tanto la técnica en sí. Me parece que lo hace de una forma bastante brillante. Y nada, la verdad que es un juego que para toda persona que le gustan los juegos tipo Metroidvania seguramente le encantará. Y quizás si alguien busca algo de pelea tendría que ir para otro lado, pero es una experiencia interesante sin dudas. Bueno. Después el Shadowrun Returns es otro juego también colgadísimo por mí, que es un ¿No, RPG... ¿Terminaste al final? No, nunca. No me acuerdo por qué siquiera. Fue como, lo iba a terminar un día y pasó algo y no lo terminé ese día. Me parece que lo que pasó fue que Batman. Puede ser, me parece que fue un poco antes. Tipo, dije, hoy lo termino y después hablo en el programa de eso. Y ese día pasó algo y no lo jugué. Y después salió un juego y jugué ese otro juego, lo que sea. Bien, Shadowrun es un RPG de la reconcha de la lora, muy lineal, pero muy bien escrito y compensa bien eso. A mí en particular, hacia el final, me empezó a interesar un poco menos algunas partes de la historia, que es un poco lo que llevó a que lo colgara también. Están buscando corregir eso en la siguiente campaña que va a salir como DLC. No significa que sea mala, significa simplemente que hubo un cambio de dirección, ¿no?, en la historia, y eso en sí... Y a vos no te copó tanto más el cambio. Claro, porque venía medio de film noir, ¿no?, investigando un asesinato y eso, y se movió para otro lado la historia, que es lógico porque en las cosas cyberpunk en general es todo sobre o una conspiración de la concha de la lora o una IA que está re loca o algo así. Y lo entiendo, pero la forma en la que lo llevaron fue medio loco. Y nada, va con el mundo de Shadowrun y está muy bien escrito igual y está buenísimo. Era una aclaración nomás, tipo, no es una historia tipo Blade Runner. Pero igual está buenísimo y me encanta. Después, Wolf Among Us, episodio 1. Jugué este episodio solo porque el otro se viene retrasando hace un tiempito, porque es una lástima. Pero básicamente le rompió el orto al Walking Dead y el Walking Dead estuvo entre mis juegos del año pasado, así que no tengo mucho más para decir que está buenísimo y si les gustan las aventuras gráficas, denle de una. Tengo gente que leyó el cómic que dice que le parece bastante buena adaptación y lo poco que leí del cómic también me parece que es muy acorde al contenido del juego, así que respeta muy bien el material original. Acá tengo también el XCOM Enemy Within. Es una expansión más que un juego, pero el hecho de que se integre a la campaña principal del juego lo hace una experiencia en sí misma, ¿no? Nada, es glorioso. Tengo que seguirlo. Recién ayer resolví un tema de sonido que me estaba causando videos con la voz muy baja, que me costó darme cuenta. Tiene que ver con la mudanza y el haber reconectado el auricular y que Windows me lo detectara de cero y no había quedado bien seteado. Bien. Pero voy a retomarlo, voy a seguir grabando videos. Si quieren saber sobre este juego, vean los videos que subí a YouTube en Spreadshot News TV, que es nuestro canal. Y si no, bueno, básicamente es más de lo que era el viejo XCOM, con nuevas adiciones y vueltas de tuerca y fucking robots y biotecnología. Increíble. Acá tengo tres juegos más que salieron un poco así de la nada este año, que no los esperaba en particular y resultaron ser muy copados. El Path of Exile es un juego que, como otros exponentes del género, quizás no es lo más divertido para mí, pero me pareció muy bien hecho, muy copado y muy interesante, así que lo recomiendo a quienes le copen. Es un juego tipo Diablo, ¿no? Que para quien se aburrió de jugar a la infinidad de contenido que tiene el Torchlight 2, este es el juego para ellos, básicamente. Es un juego free to play que no anda con mierdas de DLCs explotantes. Y la verdad que se juega muy bien, se ve muy bien. No y... significa que exploten, significa que explotan a la gente que lo juega. Claro. Por ahí sí explotan de explotar, no sé. También. Y nada, la verdad que es un juego muy sólido y muy copado y tengo amigos que están como, no sé, llevan como 400 horas en el juego, así, es tipo, ¿what? Onda, salió hace 2 meses, chabón, ¿qué onda? Pero bueno, eso. Después, los otros dos fueron sorpresas de la semana pasada directamente, ¿no? Uno es el Speedrunners, que está en Early Access en este momento. Estuvo en una flash sale, yo había visto el trailer y me pareció divertido. Y como estoy haciendo ahora que puedo más juntadas con amigos y eso, dije, pinta piola, porque tiene modo. Es multiplayer, tiene co-op, tiene local y online. Uh-huh. Y es básicamente un juego de carreras plataformero, que nunca vi ese concepto en mi vida, básicamente. Vos jugás en una perspectiva lateral con distintos personajes y tenés que dar vueltas a un escenario corriendo hacia la derecha, digamos. Sí. Y hay trampas y objetos y cosas en tu camino y lo que tenés que lograr no es ganar en cantidad de vueltas o lo que sea, sino perder a los demás. Y para perder a los demás vos tenés que ser eficiente en cómo corres y esquivás las cosas y esquivar las cosas que ellos te tiran a vos y tirarles cosas vos también, porque puedes agarrar objetos tipo Mario Kart y todo eso, ¿no? Que son como algunos proyectiles y cosas que puedes tirar vos mismo. También tiene como una especie de grappling hook que se cuelga del techo en algunos lugares y te permite esquivar algunas cosas y lograr algunos movimientos avanzados bastante interesantes. Es muy difícil de describir más de lo que lo hice, pero si pueden véanse un trailer o algo, porque está zarpado, está en Steam Early Access y en la flash sale estuvo a $3, así que probablemente vuelva a aparecer en algún momento ese precio, chequéenlo. Y por último, el juego que más me sorprendió en el año, diría. No digo que es mi favorito porque lo jugué poquito, pero la verdad que está zarpadísimo. Es el Samurai Gun, que es uno que yo había visto en los videos de PAX de este año. Sí. Y de golpe salió así sorpresa hace un par de semanas. No había anunciado fecha de salida ni nada y de golpe salió. Y lo compré, lo bajé, lo compré en el Humble Store a $11 en oferta, creo que está $15 normalmente. Uh-huh. Y viene con el key de Steam también. Vinieron un par de amigos a casa con controles de Xbox y jugamos y fue una puta locura, es increíble. Quise grabar un video, pero pasa lo mismo que te pasaba a vos, de que baja los FPS y se hace más lento. Uh-huh. Pero está zarpado, es un juego en el que sos un samurái con una pistolita que tiene 3 tiros y puedes disparar en 4 direcciones, arriba, abajo y los costados. Y también tenés una katana, obviamente, que puedes usar en las mismas direcciones. Y si alguien te dispara, puedes devolverle la bala. También puedes, cuando alguien te pega un espadazo, contrarrestarlo con un espadazo propio, haciendo un choque. Si lográs encajar en el ángulo correcto, podés matar a alguien sin que él te mate a vos cuando están intercambiando esos espadazos. Bueno. Y es como muy, muy técnico en algunas cosas, ¿viste? Cuando tiene como un gameplay emergente de competición, ¿no? Sí. Y es como muy interesante. Tiene un modo single player o co-op, que es de survival, y un modo de versus, que es tipo todos contra todos. Historia no tiene, ¿no? O sea, lo que es modo historia, o sí. No de momento. Se sabe que le van a agregar algo de contenido, pero no creo que tenga historia. O sea, es un juego muy armado en base a los mapas que tiene, que son... también el survival es muy sólido, digamos, pero es co-op más que nada. O sea, puedes jugarlo solo, pero no es lo mismo. Pero bueno, nada, es un juego que es súper divertido para juntarse y jugar con amigos. No tiene online, pero vale mucho la pena. Esos son todos nuestros recomendados de PC. Y ahora pasamos a Play 3. Bueno, sí, PlayStation 3, consola querida, muy querida por nosotros. Y creo que muchos de los... pusiste en varios que compartís conmigo. Así que está bien, no dije nada. Perfecto. Bueno, primero arrancamos por el Tales of Cilia. Juego totalmente inesperado que yo en mi puta vida me hubiera imaginado que me iba a comprar. Pero lo que sucedió fue lo siguiente. En una fiesta, chabón fiesta, hablando con Lean... le dije, sí, porque estoy buscando JRPGs y qué sé yo, porque la verdad que los Final Fantasy me dejaron un sabor a mierda repulsiva en la boca. Y entonces me dijo, ¿probaste la saga Tales? Y yo le dije, uh-huh. ¿Qué es la saga Tales? Me dijo, ¿compraste el Tales of Graces? Yo le dije, bueno, está bien. ¿Salió algún otro nuevo? Sí, el Tales of Cilia, cómpratelo también. Listo, buenísimo. Y así hice. Me compré el Tales of Graces, me compré el Tales of Cilia, pasé los dos. De hecho, bueno, el Tales of Cilia todavía no lo pasé del todo de forma oficial, pero está ahí a punto de ser pasado. Y la verdad que es un juego que disfruté mucho, el Tales of Cilia. Me gustó mucho el sistema de combate, me gustó sobre todo las cosas, una cosa muy curiosa, el personaje principal, vos tenés la posibilidad de elegir entre dos personajes, un chaboncito y una mina, que en realidad la mina es la corporización de un espíritu así súper poderoso que puede manejar, puede manejar, sino que es como que determina el orden entre el mundo espiritual y el mundo de los humanos, y cada X cantidad de tiempo se reincorpora y se, digamos... aparece de vuelta en la figura de algo, usualmente una persona, puede ser tanto femenina como masculina, en este caso es una mina, pero la verdad que el personaje, digamos, y cómo va evolucionando el personaje, no es el típico personaje femenino boludo, sí uh-huh. tiene la clásica vestimenta diminuta y mínima, igualmente está bien hecho porque, digamos... cuando se le preguntan varios personajes de che, ¿por qué elegiste ser una mina? Y que yo dije, y la mina dice, bueno, porque las mujeres son atractivas y tienen muchas más facilidades para conseguir lo que quieren que siendo hombre. Y el vestido y la forma en que estoy vestida justamente es para resaltar todos mis mis atributos y de esa forma conseguirlo de una forma todavía más fácil. Entonces es como que es muy consciente de que el diseño del personaje está de hecho de esa forma a propósito. Sí. Y bueno, justamente, mirá, curioso, hablando del coso del feedback de Gavit, ahí tenés, por ejemplo, un ejemplo donde está hecho a propósito el diseño del personaje y cuadra dentro de la historia. Después, bueno, pasando a lo que es otra cosa, el sistema de combate, la verdad que es buenísimo. Es un poco más lento que el del Tales of Graces, que eso, no digo que me jodió, pero fue como un cambio de ritmo. O sea, me tuve que acostumbrar al nuevo combate. Pero la posibilidad de poder combinar ataques con otros enemigos, con otros compañeros de party, como en el Chrono Trigger y todas esas cosas, es como que tienen mucha onda. Y la verdad que es un juego que yo recomiendo, porque si están buscando un buen JRPG, no vayan a buscar Final Fantasy, vayan a buscar a los Tales, porque la posta es que los Tales son me parece que se están así como surgiendo como el nuevo referente de los JRPGs. No sé qué tan nuevo es, porque llevan un tiempo, pero sí. Bueno, los Tales, de hecho el año que viene cumplen 20 años la saga, pero por lo menos yo, que los empecé a conocer ahora, siempre medio como que estuvieron, y haciendo un poquito de research para atrás, siempre medio como que estuvieron tapados por el nombre de Final Fantasy. Entonces es como que, digamos, fueron siempre los segundos o terceros en importancia o en relevancia. Ahora sí, me parece que están cobrando mucha más relevancia. Eran como el underdog. Exacto. Pasa que ahora es como la alternativa ya, porque son dos. Sí, de hecho creo que es la alternativa a la par o un poquito más, inclusive te diría. El segundo juego es el Ni No Kuni Wrath of the White Witch, Studio Ghibli Level 5, orgasmos visuales, animaciones en 2D de Studio Ghibli, juego que se ve como animaciones de Studio Ghibli en 2D, pero en 3D, Pokémones, no sé qué más quieren. 10 millones de referencias a todas las películas de Studio Ghibli dentro del juego. Sí. No sé, gloria pura, boludo. Diversión, felicidad. La pasé súper bien durante 60 y pico de horas y no me arrepiento ni un segundo de lo que jugué. Juegos de palabras por todos lados también. Sí, también eso. Muy, muy buen juego también, como todo. Lo dejé totalmente colgado. Por supuesto. Pero un juego que realmente... Me parece que es algo que tendrías que agregar a tus habilidades especiales, dejar juegos colgados. Es fácil de hacer, no lo considero muy meritorio, digamos. Creo que la mayoría de mis amigos, incluido vos, Maxi, tenemos un skill así natural para eso. Sí. Pero nada, yo creo que ese juego es un... Te diría... es medio avanzado a nivel combate. No es tan boludo como parece, pero es un lindo punto de entrada a los JRPGs por el hecho de que es tan hermoso visualmente y la historia es simple y se te presenta de una forma simple. Sí. Y no te tenés que acordar 80.000 nombres y cosas como quizás un Final Fantasy de los viejos o algo así haría, ¿no? Pero bueno, eso. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos Dragon Dogma, Dark Horizon o Dragon Droga, que este es un recomendado mío al que Nico se subió y con mucho gusto. Señor. Ya hablamos. Hablé 10 millones de programas sobre este juego, así que no sé realmente qué decirles. Sí, tengo que hacer una aclaración, que es verdad lo que me dijo Ale, creo que fue, cuando estábamos hablando justamente del Dragon's Dogma, y qué sé yo, me dijo, yo sabés que lo probé, pero me sacó, o sea, me la bajó zarpado lo feo que se veía. A lo que yo le dije, el problema de que visualmente no sea lo más atractivo que vas a encontrar es porque tuvieron que hacer obligatoriamente un trade-off por la magnitud y la escala que tiene el juego, no solamente en cuanto a escenarios, sino también en cuanto a cantidad. Los bichos son zarpados. Y enemigos, o sea, el tamaño de los enemigos y la cantidad de enemigos en pantalla que tiene que haber. Entonces, y tiene un detalle bastante grosso. O sea, sí, los personajes son feos porque los bichos, la verdad, que se ven increíbles. Vos ves el grifo y es tipo holy fucking shit, chaval. La posta es esa. Y los ogros, boludo, los ogros son increíbles también. Pero bueno, realmente es un muy, muy, muy buen juego. Es un juego que recomiendo, por ejemplo, para la gente que busca algo de la vena de Demon's Souls / Dark Souls. Sí. Sobre todo lo que es la expansión. Más que nada, puntualmente haciendo ahí un poco más de foco en la expansión Dark Horizon. Es mucho más tirando a una atmósfera Dark Souls. Inclusive los enemigos, el combate, el hecho, digamos, de que son mucho menos forgiving los enemigos ahí adentro. Y de que, aunque hayas pasado el juego, por ejemplo, yo pasé el juego principal 2 veces, fui ahí y todavía me siguen recontra recagando a palos, zarpado. Sí, pero porque se adapta a tu nivel, ¿no? En algunos, o sea, hay enemigos que mantienen, entre comillas, el nivel fijo, pero sí hay enemigos que se modifica un poco las stats para darte un poco más de challenge. Y si ya ese enemigo te cagaba palos bastante, si vos le das un poco más, es como que sigue manteniendo la misma distancia, pero con más violencia. Entonces es como que te pega más. Claro. Y eso. Igual también tiene algunas cosas de Monster Hunter, que es lo que me atrajo a mí, como persona que me atrae mucho en Monster Hunter, y que también hablé mucho de eso y voy a hablar en breve, pero tiene esas cositas de, uy, voy a cazar a un monstruo de este tipo, está interesante, y es como, a ver cómo, qué me conviene usar y esas cosas. Es mucho más sutil, porque el Monster Hunter es la mecánica central y no importa nada más, digamos. Claro. Pero es como un lindo approach al RPG, porque es como que uno se acostumbra mucho a estas movidas que hay de RPGs occidentales, que son más del estilo hay que salvar al reino y todo lo que te tiran en el medio es circunstancial y justo de casualidad habías conseguido el ítem que necesitabas, ¿viste? Y por ahí no importa tanto qué bicho es, y en este sí, porque vos según qué bicho es, cómo lo tenés que derrotar. Eso me parece bastante copado. Sí. Eso. Bueno, el siguiente juego también es compartido por Nico y por mí, y es el Metal Gear. Metal Gear Rising Revengeance. Sí. Y justamente, como dije también en el programa de Aspe, un juego que está a la par con mi juego, mi hija cancelase la generación, que es el Bayonetta. A pesar de que el combate es un par de niveles más simple que lo que ofrece, digamos, de variedad y complejidad el Bayonetta. Por supuesto, Metal Gear Rising no es novedad, que es un parte de la saga de Metal Gear. Es un spin-off, sí, es verdad. Uno controla a Raiden, es un cyborg ninja así re loco con movilidad supersónica y mágica y super genial. Sí. Tiene un boss final que no tiene nada que ver con nada en la vida y te caga a palos zarpado. Hasta que entendés cómo es la cosa. Y el diseño del boss final es súper bizarro. O sea, no lo esperabas ni a palos. Es como, ¿what? Ni por casualidad. Igualmente creo que es un buen juego. Y por eso justamente lo recomiendo. O sea, yo por lo menos lo recomiendo prioritariamente por las mecánicas y por lo que es como hack and slash. Por supuesto, Platinum Games no podía ser de otra forma. Sí. Y en segundo término, creo que es un giro interesante más que nada para la historia de Metal Gear. Es un juego que se sitúa bastante en el futuro, creo que son 4 o 5 años después de los eventos del Metal Gear Solid 4. O sea que tranquilamente, digamos, pueden expandir en esa parte, digamos, de la línea temporal. Pueden expandirlo en sucesivas secuelas, si es que van a existir, para cualquier otro lado. Sí, yo creo que, o sea, yo entré a ese juego más que nada por la movida de Metal Gear en sí, porque no soy muy fanático de los hack and slash, y me gustó, me pareció que la historia, aunque es aunque tiene algunas cosas que son ya más cliché de lo que esperaría de un Metal Gear todavía, me parece que las conversaciones de Codex y la forma en la que se desarrollan los personajes con el contenido secundario es muy característico de Metal Gear y le da como un respeto a la serie muy importante, ¿no? Dicho eso, si no seguís todas las conversaciones de Codex, te perdés la mitad del puto juego, como cualquier Metal Gear. Posta. Y el problema ahí es que el Metal Gear sigue teniendo sentido sin eso, y este juego no. Tipo, hay parte de la historia que si no escuchás en el Codex, no tenés idea de qué carajo pasó. Para es nada. Muy cierto. Es la única falla que le encuentro como juego al Rising. Así que si lo van a jugar y no lo jugaron, pónganle atención a eso. Sí, concuerdo. Bien. Bueno. Y el último es tuyo. Sí, el último es el juego que podríamos decir que mucha gente denomina como el juego del año, y con gran razón diría, que es el ya mencionado GTA V. Es un juego que tiene una cantidad de producción tan ridícula y tan titánica que no hay con qué comprarlo. Yo ya lo dije, el año pasado el juego con más producción que jugué en mi vida era el Max Payne 3, y este juego le pasó el trapo en todo sentido, a nivel las cosas que logra, las cosas que intenta, las cosas que promueve, digamos, y el voice acting, las animaciones, el gameplay, las misiones variadas, la diversión en sí. Es un juego súper divertido. Y nada, es una experiencia muy zarpada para despedirse de la generación, sin duda. Y elabora en todo lo que tuvo de lindo el Red Dead Redemption, ¿no? Y claro, lo hace mucho más, más adecuado al tiempo actual y a los estándares actuales. Y lo hace súper divertido. Es muy bueno. Así que ese, sin duda, si tenés una Play o una Xbox, anda y jugalo. Perfecto. Muy bien. Después yo tenía acá... Lo habíamos puesto como recomendado por otra gente, pero la verdad es que jugamos un poquito y a mí me alcanzó para recomendarlo. Sí, y es sí el... yo tenía un poco de reservas en un primer momento, pero la realidad es que no podés discutir contra Mario. O sea, es así de simple. Sí. Es Mario, y la verdad es que cuando agarrás el control de un Mario y empezás a sonreír a los 3 segundos de estar jugando, es como que, sí, está bien, dale, compré. Sí, yo quiero que sepas que, no sé si se escuchó mucho ruido recién, pero mientras hablábamos todo eso, yo estaba preparando mi Wii U para poder comprar el Mario cuando terminemos de grabar, te aviso. Está todo enchufado ya, pero bueno. El Mario, el Mario 3D World, para ser más preciso, de Wii U, lo jugamos en la Wii U de Lean, de Asper. Uh-huh. Y la cantidad de alegría que salió de esa máquina ese día fue increíble. Y creo que eso solo alcanza para recomendarlo sin dudarlo. Es un juego que te permite jugar cooperativo de a 4, no sé si inclusive 5 personas, si uno usa el pad para las acciones secundarias, creo que se podía. No estoy seguro. No estoy seguro. Sé que 4 soporta. Lo pusieron en la lista que armaron Asped de juegos de co-op y lo pusieron 5. A mí me suena que era 4, pero no voy a discutir cuando no sé. La cuestión es que es todo lo que tiene de lindo el 3D Land, de lo que hablé también en varios programas, pero en cooperativo y en una pantalla grande, y la verdad que se ve hermoso. Si hay algo que tiene de ventaja Nintendo, a pesar de que el hardware por ahí sea más atrasado y toda la bola, es que sus diseños de personajes son suficientemente simples como para poder pulirlos al mango y que se vean hermosos. La cantidad de efectos y cosas lindas que tiene ese juego, la cantidad de objetos que muestran en pantalla, de cosas que puedes hacer, los upgrades de Mario, todo es como diversión y holgorio y visual y felicidad y magia. Mario, y eso. Si tienen una Wii U, vayan nomás y cómprenselo. Como Nico va a ser ni bien terminemos este programa. Claro. Bueno, y por último, de nuestras recomendaciones personalmente, yo tengo un apartado de 3DS donde voy a ir rápidamente por los que ya mencioné varias veces. Zelda es un Zelda, la puta que los parió, es increíble. Vuelve a lo que era el Link to the Past, no te agarra la mano todo el tiempo y te dice "Hey, listen", y te rompe las pelotas y toda la bola, y te deja hacer lo que quieras, y es perfectamente balanceado con el resto del juego. Es difícil, es interesante y es una experiencia que revive cosas de otra época sin romperte el orto, digamos. Claro. El Monster Hunter 3 Ultimate es ciertamente el mejor exponente que jugué en Monster Hunter. Yo solo probé un par de cosas antes, no mucho más. Pero el hecho de que tenga esa campaña single player que te enseña a jugar de a poquito, te suma un montón de puntos. Te suma, sí, un montón, porque realmente te dan ganas de cumplir esos objetivos, y cuando los vas cumpliendo vas descubriendo las cosas que puedes hacer, entre comillas, secundarias, que cuando te pones a pensarlo en realidad ese es el core del juego. El core del juego es grindear, sacar cosas y matar bichos más grandes. Y obviamente la cooperación con amigos es muy importante, pero bueno, todavía no tiene el online integrado, el de 3DS. También está disponible para Wii U, pero no lo probé, por eso no lo recomiendo en esa consola. Nada, un juego muy entretenido y seguramente le puedan sacar horas y horas de juego por un precio que me parece que vale la pena. Cada tanto inclusive está en oferta, así que puede ser interesante. Y por último, pero no menos importante, el Pokémon XC es el primer Pokémon en bastante tiempo. O sea, ciertamente es el más nuevo en tecnología y en visual y en ideas, ¿no? Tiene bastantes cosas innovadoras en la saga de Pokémon. Y siendo alguien que solo había jugado la primera generación y un poquito de la segunda, me pareció muy amigable con los nuevos usuarios. Te enseña muy bien las cosas, te incentiva muy bien a rotar los Pokémon que tenés, porque yo me acuerdo que cuando jugué las primeras generaciones yo jugaba con los mismos Pokémon todo el tiempo y nunca los cambiaba, y ese equipo era básicamente indestructible. Y en este es como que conseguís un nuevo Pokémon y por cómo te lo va presentando el juego te dan ganas de usarlo, te dan ganas de probarlo y ver qué onda. Además hay mucha variedad, tiene 700 y pico, es ridículo. Pero además te presentan más variedad en las zonas del principio, que en el primer juego había muy poca, entonces eso te forzaba que justamente te quedes con un equipo chiquito, y cuando llegabas a la segunda zona obviamente ese equipo ya tenía más nivel, entonces te convenía quedarte con esos que eran nivel alto que usarlos nivel bajo. En este regula mucho mejor la variedad de Pokémon y los niveles en los que spawnean, y hace que vos por ahí agarrás un Pokémon ahora y decís, uy, lo voy a empezar a usar ya mismo, y no solo para levelearlo porque sí. Y nada, la historia está buena, no es tampoco la locura, pero es un Pokémon y se juega muy bien y está muy bueno. Así que también, si son fanáticos de la serie o quieren empezar y no saben por dónde, es una muy buena opción. Bien. Eso. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a los recomendados que no son directamente nuestros, son recomendaciones de terceros, sí, de ya sea otros sitios, de otras personas, de otros lugares, pero que a nosotros nos caen bien esas recomendaciones y estamos bastante de acuerdo con esa forma de pensar, sí, siempre que haciendo queremos nosotros mismos tal vez o que queremos nosotros, siempre haciendo la aclaración de que primero puede fallar y segundo no nos hacemos responsables y terminan siendo una cagada. Okay. Eso. Pero bueno, sí, nosotros escuchamos muchos podcasts y somos muy hyperos en muchas cosas, así que justamente son los juegos que nos van llamando la atención a nosotros y nos parece que hay que tener siempre a mano el ojo atento. Claro, para cuando sale una oferta o algo decís, por ahí estaría bueno, así que atento. Bueno. El primero que tenemos es el Dragon's Crown, este juego que justamente controversia con las tetas y culos, y está hecho por los mismos que el Odin Sphere que mencioné en un capítulo Vanillaware. Pasado. Vanillaware, justamente. Tiene una versión de Vita y una de Play 3. Por desgracia no son cross-buy, pero sí son cross-play. Puedes guardar el save y jugar en la otra consola correspondiente. Y tiene una estética y unas animaciones y un modo de juego que se ve más que interesante. Hace poco inclusive agregaron un modo de calabozos randomizados, sí, con enemigos más difíciles todavía. Y le aumentaron el level cap hasta 255. Sí, así que muchas horas de juego esperarán a quien compre ese juego, justamente. Exactamente, claro. Justamente, claro. Bien. El siguiente que tenemos recomendado, que este es pura y exclusivamente mío, no sé, por ahí a vos, Nico, te interesa o no. Lo aprecio por lo que es, pero no sé si es mi cup of tea. El juego en cuestión es el Killer is Dead, lo último de Suda 51, tanto para PlayStation 3 como Xbox 360. Es un juego al que yo realmente le tengo muchas ganas por el hecho de haber jugado ya varios juegos de Suda y haber considerado de que me cae súper bien todo lo que hace, entonces por consiguiente necesito tener este juego. Es así de simple. También hay otra cosa que me llama mucho la atención y es quiero ver cuál es el, entre comillas, mensaje escondido que tiene Suda dentro de este juego, porque usualmente Suda se caracteriza por ser catalogado dentro de lo que es el mundo de los videojuegos como ser un chabón que está re loco y que hace cualquier cosa y son cosas flashy que te llaman la atención y nada más. Y realmente si después uno se empieza a poner a leer entre líneas y empieza a buscar el mensaje oculto esto que hay, digamos, detrás de esa máscara o esa fachada de locura y luces de colores y la la la, suele haber una crítica social bastante interesante a un montón de tópicos, dependiendo del juego, por supuesto. Entonces, me interesan los dos ángulos. Primero, me interesa muchísimo desde el punto de vista visual y el arte y el gameplay en sí, porque primero el cel shading que utilizaron se ve hermoso. Y además el gameplay me llama muchísimo la atención porque es un hack and slash. Y después está el, digamos, el lado de la historia barra mensaje que tiene Suda. Y me interesa mucho más por ese. Me interesa bastante también por ese lado. Bueno, el siguiente también es mío. Es el Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Que hubiera estado en la lista de Play 3 si el correo argentino de la República Argentina no hubiera sido tan forro hijo de remil puta de no traerme el juego hasta esta altura del año cuando yo lo encargué el día 18 de octubre. Entonces, un saludo al correo argentino. Y dicho esto, simplemente hay que decir que es el Kingdom Hearts que jugaron ya muchos en PlayStation 2. Con el agregado de los, creo que son dos juegos de portátil, el 358/2 y el Birth by Sleep, ambos remasterizados también en HD, con las cinemáticas incluidas de otro de los Kingdom Hearts que también salió para portátiles. Todo eso en un solo y bonito paquete en Blu-ray. Cabe la aclaración de que el Kingdom Hearts 1 también está totalmente rehecho en HD, con las cinemáticas hechas de vuelta, los gráficos hechos de vuelta. La verdad que fue un laburo bastante zarpado y se nota, digamos, el salto de calidad. Así que primero y principal lo compré por la... Bueno, por la razón de que no jugué los Kingdom Hearts originales en Play 2. Además de que estos, que el Kingdom Hearts principal, el 1, tanto el 2, que van a salir en la 2.5 que sale el año que viene, son las versiones Final Mix que nunca salieron en Japón hasta esta versión. Así que, bueno, eso. Bien. Después tenemos el Wonderful 101, que es un juego que venimos hace rato teniendo en la mira, ¿no? Sí. Y nada, la verdad es que es más que interesante. Lo probamos también en la Wii U de Lean. Quizás no tanto como para poder cerciorar que sea recomendable para todos, ¿no? Como, como el Mario, que es otra cosa. Pero muy, muy delirante y místico y playero. Y sin dudas la cantidad de personajes haciendo cosas en pantallas es ridícula. Y no estaba mintiendo cuando yo dije que era el Beautiful Show más el Pikmin. Porque es el Beautiful Show más el Pikmin. Es así de simple. Sí, señor. Y nada, la verdad que un cago de risa. Estuvo muy bueno y lo tendremos justamente muy presente para nuestras respectivas Wii U's. Cuando vos adquieras la tuya y sí, cuando yo deje de gastar plata tanto y ahorro un poquito de nuevo. Probablemente sea en marzo o abril del año que viene, mi Wii U. Me parece bien. Bueno, después tenemos el Puppeteer, que es ese juego de Play 3 que salió hace un tiempo a $40 en Estados Unidos. Y ambos dos nos olvidamos de que existía y nos acordamos y nos olvidamos de nuevo y nos volvemos a acordar. Y algún día tal vez juguemos. Francamente es el típico juego que esperás que salga en PlayStation Plus algún día. Y creo que por eso principalmente no me lo compré. Pero dicen que está buenísimo. Lo que vi ciertamente se ve increíble. Sí, me llama muchísimo la atención. No solamente lo visual, sino que me llama muchísimo la atención la forma de contar la historia. Porque es una historia que está contada desde como si fuera una obra de teatro hecha con este... Puppets, que no me sale el nombre en castellano. Títeres. Esa misma, con títeres. Y entonces me llama mucho la atención cómo es el tema de, por ejemplo, la progresión de niveles. Porque yo vi en un par de trailers que es como que el mundo como que se pliega para un lado y aparece otro escenario. O que se tumba para adelante y aparece otra cosa. Tiene esa dinámica de obra teatral que está muy bueno. Y más que nada por eso me interesó el juego. Sí, la verdad que lo que me pareció más loco también es todas las mecánicas que tiene con la tijera del también, chabón. Sí. Que el escenario es todo como modificable de ciertas formas. No todo, pero hay como... Sí, secciones que las puedes modificar con la tijera. El arma principal, digamos, además de servir para peleas, sirve para modificar el lugar y para también un cierto tipo de traversal, porque puedes usarlo para ir moviéndote sobre... paños de tela y cosas así, es medio playero. Pero bueno, después tenemos en una vena muy similar el Tearaway, que es de PlayStation Vita. Un juego que está presenta a todo un mundo hecho íntegramente de papel y aparentemente es la puta posta para sí. Vita. Dicen que es la razón para comprarse una Vita hoy en día. Así que supongo lástima que fue un lanzamiento bastante poco afortunado porque salió para la fecha del lanzamiento de la Play 4, la Xbox One, el Zelda, el Mario. Es como que bueno, quedó tapado por, sí, por todo, el resto de la vida. Pero nada, dicen que realmente es increíble, muy interesante. Y para ponerlo en palabras de la gente de Weekend Confirmed, dicen, uh-huh, es un juego feliz que cuando lo jugás te pone feliz. Bien. Corta la bocha. Por ahí por eso no le fue bien, porque el Mario hacía lo mismo y era Mario. Claro, también. Pero bueno. O sea, Mario es un juego feliz que te hace feliz y es Mario. Claro. Pero bueno, nada, realmente ténganlo en cuenta. Los que tienen Vita, yo sé que hay varias gente que la tiene o piensa comprársela ahora cuando compren la Play 4 también, así que interesante. Después tenemos el Gone Home, es un juego de aventura gráfica, podría decirse. Es un juego en el que explorás una casa en primera persona. El protagonista es una mujer, vuelve a visitar a su familia y la familia no está, y estás explorando la casa y encontrás como pistas de la vida de la familia, de que hace años como que no sabes nada de ellos aparentemente. Sí. Y dicen que la experiencia está tan bien narrada, tan realista, tan como que nada es la típica nota que dejan para el jugador, ¿no? Como que es una casa que fue habitada por personas y vos entras en esa casa y ves lo que hay, básicamente. Y te va contando una historia, te va contando detalles de la vida de la hermanita menor, que tiene como planteos sobre la adolescencia y sobre su sexualidad y sobre la vida. Y cosas también de los viejos, sobre los problemas y las cosas buenas de su matrimonio y toda la cosa. Es como muy interesante el concepto. Dicen que también tiene como una especie de vibra medio creepy, porque es al ser una casa abandonada es como que uno inherentemente lo toma como que va a ser de miedo el juego. Uh-huh. Y lo hace como interesante la experiencia. Así que nada, un juego totalmente independiente y con un nivel de producción bastante alto, según parece. Está ambientado en los 90s, entonces hay un par de cassettes y boludeces típicas para reproducir, pero como decía, está mucho mejor la excusa que como se quejaba Diegote el otro día del Bioshock, ¿no? Claro. Está mucho mejor hecho inclusive que eso, así que me parece que es recomendable por lo que se dice. Y por último tenemos el Stanley Parable, que yo lo jugué un poco, pero no suficiente para dar una opinión totalmente formada. Sí puedo decir que me cagué de risa y es increíble. Y no hay mucho que pueda decir sin spoilear el juego, porque depende 100% de la historia. Pero básicamente tiene muchos finales y juega muchísimo con la cuarta pared y el hecho de cómo una persona se desenvuelve en una situación predeterminada, ¿no? O sea, es como Stanley estaba en su oficina y salió por la puerta. Y si vos quisieras hacer otra cosa que no sea salir por la puerta, va a tener otro diálogo el narrador. Y va como siguiendo lo que vos haces y comentando al respecto, como rompiendo esa relación de narrador y persona, y siendo como haría una especie de como haría el narrador del Bastion. No, porque el narrador del Bastion realmente narra el juego y se adapta a lo que vos haces. Este es como que te critica si haces otra cosa. Ok, claro, y entendí. Te boludea y te dice ahí cosas. Ahí es donde está el juego, digamos, entre el narrador y vos. Sí, tiene como es muy difícil decir más cosas sin spoilear, pero está bien. No quería preguntar tampoco demasiado, porque justamente sé que la experiencia principal es el juego en sí y es la historia, entonces no vale la pena contarla porque cagas todo. Pero bueno, hay un demo, si no están seguros si gastar plata, que es standalone, tiene su propia historia y sigue el mismo tipo de mecánicas, y hasta hace un juego inverso, que en vez de tener muchos finales como el juego, tiene muchos principios. porque es un demo que trata sobre cómo se hacen los demos y es como que el chabón te dice, bueno, ahora vamos a arrancar con la demostración, y siempre está como que va a arrancar el demo y nunca arranca el demo, y es como replayero. Sí. Pero bueno, y esos son todos los que tenemos anotados, sí, acá. Exacto. Ahora tenemos el momento de la verdad, donde sí, se levanta la cortina y cada uno revela sus tres juegos del año, porque como hicimos el año pasado, y para ser constantes y coherentes, vamos a dar tres de los títulos que por ahí están en esta lista, por ahí no, casualmente están todos en esta lista, pero bueno, este, sí, pero son los tres juegos de cada uno. Yo quiero hacer una nota al pie de que ambos pusimos tres porque el año pasado pusimos tres, pero nos costó definir el tercero. Fue un año de muchos juegos buenos, pero muy pocos que puedan considerarse juegos del año, entre comillas, a nivel, digamos, este está muy por encima de los demás. La verdad, yo jugué muchas cosas que me gustaron este año, pero no hubo una cosa tan aplastante como otros. O sea, sí hubo, en mi opinión, pero ahora lo vamos a hablar. Yo digo, no hubo tantos que... Sí, sí, tenés razón lo que estás escribiendo ahí, no importa. Claramente. Pero nada, me retracto todo lo que dije. Maxi me acaba de recordar un juego y voy a decir ese, no importa. Pero sí, no, nos costó realmente definir tres porque hay como una especie de doble cosa, ¿no? Por un lado, hubo muchos juegos este año muy buenos. Y nada, por ahí decís, hay que agarrar los que se destaquen más, no tres que nos hayan gustado muchos, porque nos gustaron mucho muchos, creo. Sí. A mí particularmente jugué más tal vez, y eso hizo que me gustaran más cosas. Pero por otro lado también es como que hay como un poco de prejuicio de que el Game of the Year tiene que ser en general de muy alta producción y toda la bola, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y este que me mencionabas acá, que ahora lo voy a decir, es un poco por el formato que tiene. Que cuando yo lo dije en una charla con gente de Asped, alguien me dijo, pero no sabés todavía. Y bueno, ahora lo vamos a hablar. Pero bueno, vos, Maxi. Bueno, mis tres juegos son... Y en realidad yo les puse 1, 2 y 3, pero no tienen un orden en particular. No, no los pondría ninguno por encima del otro, porque creo que son tres experiencias que fueron únicas para mí y que realmente se destacaron por sobre todo lo que jugué en el resto del año. Así que los puedo decir en cualquier orden. Simplemente voy a decir que son el Saints Row 4, el Metal Gear Rising Revengeance y el Ni No Kuni Wrath of the White Witch. La verdad que son tres juegos con los cuales yo la pasé súper genial mientras los estaba jugando. Son juegos, como dijo Diegote en su momento cuando estaba haciendo su podio de los juegos de la generación, son juegos que mientras no los estaba jugando y estaba en otro lado, estaba pensando y estaba pendiente de que los quería jugar. Claro. Así que para mí eso es señal de que está uno genuinamente enganchado con el juego y que compró la experiencia, y eso para mí es suficiente como para catalogarlo, mejor dicho, como juego del año. Sí, sin dudas. Bueno, los míos son el GTA V, obviamente, que creo que discutí varias veces sobre esto. Es lo que todo el mundo dice, pero me parece que es un juego que se lo merece, ¿no? Después el Legend of Zelda, A Link Between Worlds, creo que es sin dudas el mejor Zelda en años y años, y también hay mucha gente que está de acuerdo con eso. Y el último, iba a poner el Monster Hunter, que yo me entretuve mucho con eso, pero claramente me recordaste el Wolf Among Us, y el Wolf Among Us yo lo mencioné en una cena con los chicos de Asper, como que creo que podría ser mi juego del año si no fuera el GTA, lo dije así, tal cual. Y Guillo me dijo, pero va un solo capítulo, qué sé yo. Y fue como, sí, pero lo pensás y decís, no importa. O sea, si digo que este capítulo solo me gustó más que todo Walking Dead entero, claramente es un juego de la concha a la lora, ¿me entendés? Y sí, realmente el nivel de producción y la forma en la que lo desenvolvieron el juego mejoró zarpado desde el año pasado. Y el contenido me parece que es más relacionable todavía. Quizás porque estamos hinchados las pelotas de los zombies. Quizás porque todo el mundo conocía más de Walking Dead de lo que conoce Fables. Y eso lo hace más interesante descubrir ese mundo como algo nuevo, ¿no? Claro. Pero es un juego que para mí, ahora que lo decís y me lo recordás, merece estar en ese lugar. Así que esos son mis tres juegos del año. Y bueno, con eso vamos a cerrar todo esto. Esperamos que les haya gustado toda esta lista de juegos. Espero que tengan la posibilidad de probarlos, al menos. No sé si comprarlos y jugarlos enteros, pero espero que les den una chance porque nos parecen muy copados. Y vamos a pasar a nuestro Special Move del día de la fecha. En Special Move, obviamente, vamos a hablar de lo que vamos a lo que vimos en la semana que nos parece recomendable. ¿Empezás vos, Maxi? Sí, empiezo yo con The Future Is Now, parte 1, diciendo que hay una muy linda nota sobre el poder de la ciencia y bienvenidos a Deus Ex, porque el primer corazón artificial ha sido, 100% artificial, ha sido implantado en un ser humano. La bicoca de $195,000 sale el aparatito este. Uh-huh. Pero digamos como que nos estamos acercando al futuro distópico que propone Human Revolution, quizás ya con un corazón 100% artificial que funciona como una maquinita que te meten adentro del cuerpo. Así que Adam Jensen, I did not ask for this, no está tan lejos. Y la segunda noticia también tiene que ver con esto, donde, porque le puse The Future Is Now 2, le podría haber puesto tranquilamente La Venganza, y la noticia dice que hay un músculo robótico que fue creado dentro del Departamento de Energía en Estados Unidos, dentro del Departamento de Energía de la Universidad de Berkeley, claramente, sí, donde están todos los genios mágicos, y crearon un músculo robótico, un músculo artificial, que es 1000 veces más fuerte que un músculo humano común y silvestre. ¿Y qué onda la consumición de energía, loca? La consumición de energía te la debo porque la estoy buscando acá. Así igual que, si es de la gente que hace cosas energéticas locas, debe ser bastante performante. Sí, me imagino que sí. Dice que cuando se convierte en un músculo robótico, los científicos creen que el nuevo material va a tener la capacidad de levantar y revolear objetos de 50 veces su peso y 5 veces su longitud en menos de 60 milisegundos. O sea, puede aumentar su volumen para revolear objetos de 50 veces su tamaño. Y así, tipo, en nada. Es casi instantáneo la reacción que hace el músculo. No dice nada del consumo de energía, pero claramente estamos hablando de los brazos de Adam Jensen, que podía atravesar paredes cuando le pegaba una trompada. O sea, es así de simple. O sea, man, te están metiendo un fucking corazón de plástico, que no debe ser plástico, pero por ahí sí, y un fucking brazo cibertrónico que rompe paredes. Ya está, boludo. Denme los augments, ¿dónde firmo? Sí, mal. Tipo, ¿me querés arrancar el brazo? Dale. Dale, sí, total. Y pero después bueno, RT, pero bueno. Ah, yo trabajo en un lugar donde hay ácido. Bien, chaval, ya estaba maquinando. Claro, así empezó el guasón, le va bien. Claro. Bueno, yo por mi parte tengo una película para recomendar, una película que tenía en vista hace un tiempo porque sabía que fue parte de la inspiración del Hotline Miami, otro de los tantos juegos que dejé colgado como un kill. Miramos. Y, que además fue recomendado por gente que conozco, entre las cuales está la Pipi, Paula Paternoster, de Aspeblandia, y le mando un saludo. Y me puse a ver esta película y la verdad que está increíble. Es una peli que tiene un lenguaje visual muy interesante. Te propone una historia bastante simple y relativamente cliché. Pero aunque es bastante violenta, que es justamente lo que uno esperaría de una peli que inspira al Hotline Miami, claramente. la violencia es puntualizada, o sea, hay partes de la película donde de golpe es violenta y eso lo hace mucho más impactante, porque la peli en sí no es tan heavy, ¿no? O sea, es sobre una situación obviamente ilegal, ¿no? Y hay como un tipo que maneja, por eso se llama Drive. Y hay persecuciones muy interesantes y todo, pero son realistas, no son super fumadas. Y hay una cantidad de tiros en la película que puedes contar con las manos. O sea, no se cagan a tiros, increíblemente. Hay un par de escenas de acción. Uh-huh. Y eso creo que le da como un pacing y un impacto mucho más interesante a lo que es la acción y la violencia. Así que nada, muy recomendable. A mí me habían dicho que era muy lenta la peli, como que había que verla con café encima, pero la verdad es que yo me puse a verla y me enganché y me fue muy llevadero. O sea, reconozco que tiene un ritmo más lento que otras películas, claramente es parte de la gracia que vengo mencionando, pero nada, de última véanla cuando no estén dormidos por las dudas, pero creo que es una película del carajo, así que si pueden, véanla. Y yo creo que a vos te puede gustar también, Maxi, así que chusmeala. Bien, comprendí. Bien, eso fue todo por el capítulo de hoy. Si te parece, Maxi, podemos dar los chivos sociales locos. Los chivos correspondientes, cómo no. Si quieren escribirnos sobre absolutamente todo lo que charlamos en este programa, como por ejemplo hacer algún comentario sobre los juegos que jugamos, ya sea el Dust and Elysian Tale y putearme a mí porque sigo jugando juegos de furries, el Deus Ex Human Revolution, el Shin Megami Tensei Persona, Legend of Zelda, el Shinobi 3, el GTA 5, o por ahí hacer comentarios sobre cuáles fueron sus juegos recomendados o sus juegos preferidos del año, sus gotis personales, ¿por qué no? Pueden hacer una lista de 1, 2, 3, 5, 20, todos, ninguno, no sé, hagan lo que quieran. Todo eso lo pueden hacer a contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, donde posteamos todas las noticias y posteamos también nuestro podcast, en spreadshotnews.com o .com.ar, donde van al podcast correspondiente, entran al link y adentro, al final de la página, van a tener la posibilidad de escribir a través de Facebook. Si no, pueden también escribirnos 140 caracteres a @spreadshotnews, donde tenemos nuestra cuenta de Twitter. O también pueden seguirnos en Guybrush Rule, donde tenemos la cuenta que recomienda, da recomendaciones de todos aquellos juegos en PC que se encuentren por debajo de la línea de los $20, ya que siguen la regla del afamado pirata. También, bueno, por ejemplo, para escuchar nuestro programa pueden suscribirse a nuestro feed de iTunes o pueden ir al feed de la página en spreadshotnews.com/podcast. Y también, uh-huh, ya desde hace un tiempo tienen la opción de escucharnos a través de iVoox o iVoox, que pueden hacerlo también metiéndose a la página de iVoox y buscando Spreadshot News y mágicamente apareceremos ahí en toda nuestra iVoxidad, por decirlo de alguna forma. Y por último tenemos el canal de YouTube, donde estas semanas estuvo medio parado porque la realidad es que yo me olvidé de editar los videos extra que tenía del Monkey Island, cosa que me puse a hacer raudamente y ahora empezaron a aparecer de vuelta los videos. Nico tiene pendiente empezar, o mejor dicho, seguir grabando videos de gameplay. Una vez solucionado su problema microfonil, ya podrá resumir nuevos videos y nuevas desventuras. Todo esto se puede encontrar en youtube.com/spreadshotnewsTV. Anuncio importante para la gente que esté atenta: a partir de la semana que viene, a partir del día que salga este podcast, o sea, a partir del jueves. ¿Te parece que lo vamos a partir del jueves? Sí, yo diría que sí. Bueno, a partir del jueves de esta semana, o sea, a partir del mismo día que sale este podcast, van a poder votar en la poll o la encuesta de los juegos más esperados de 2014. Va a haber una lista enorme de juegos en los que ustedes van a poder votar. Se van a poder agregar juegos, por supuesto, pero vamos a tratar de hacerlo lo más extensivo posible para que ustedes tengan la opción de elegir. Primero van a poder elegir varios, y después intenten si coparse y no poner boludeces como Juanito y los Clonosaurios. Boludeces. Yo iba a decir, pongamos Juanito y los Clonosaurios. Pero bueno, ya digamos, va a quedar armada la lista. Por supuesto, si nos olvidamos alguno o los que nosotros pusimos, ninguno, o mejor dicho, el que ustedes quieren o que buscan con más ahínco, no figura en la lista, tranquilamente lo pueden agregar y pueden poner su voto. No hay ningún problema. Así que bueno, estén atentos. La votación se va a cerrar cuando. Y diría que el día domingo a la noche, o quizás el lunes, podría sí, ser antes de grabar. El lunes a las 18 horas, o sea, estamos hablando del día lunes 30 de diciembre a las 18 horas, es el momento donde vamos a bajarle la presión a la votación, vamos a hacer el raconto correspondiente y vamos a dar por elegidos los juegos más esperados por todos ustedes, nuestro público. Uh-huh. Y después, bueno, nosotros vamos a hacer algo similar el día lunes 30, donde vamos a grabar nuestro podcast, y eso ustedes lo van a escuchar ya entrado el 2003, el 2014, el día 2013. Sí, sí. Ya entrado el 2014 van a poder escuchar, y vamos a también hacer una retrospectiva de este año en particular, de todas las cosas buenas y malas que pasaron durante el año. Sí, lo vamos a hacer de la misma forma en la que lo hicimos el año pasado, así que si les interesa tener una idea de lo que va a pasar, pueden escuchar ese capítulo, que capítulo es el número 18. 18, exactamente. No así me acuerdo es. El título. No, yo tampoco. Creo que era Fuera de aquí estornudo, no te necesitamos, o algo por el estilo. Sí, sí, creo que sí. Así que, bueno, esto fue el capítulo del día de la fecha. Esperamos que les haya gustado. Cualquier comentario, como dijo Maxi, nos postean en todos los medios correspondientes. Y nos veremos para lo que es la retrospectiva del año. No olviden escuchar el podcast en el que estuvimos invitados. Eso es en aspev.com.ar. ASPEB larga. Y después de eso se pueden escuchar los capítulos del año pasado de nuestra retrospectiva toda la bola. Y como decía, nos vemos año nuevo. Feliz Navidad a todos y espero que lo hayan pasado de 10. Saludos. Exacto, bien. Y así como una cañita voladora que sale volando hacia el infinito y cuando llega a su altura máxima explota en millones de colores y alegra el alma de los niños y, por qué no, de algunos adultos, a su vez que también causa ese daño irreparable en todos los animales y otros tipos de mascotas hogareñas, es el yin y el yang de la vida misma, que es la representación física e imaginativa de Sprecho News Podcast. Nos vemos la semana que viene. No entendí un carajo. Está muy bien. Pero bueno. Bueno, dale, compra el Mario y deja tu chamo. Sí, en realidad voy a ver si compro cerveza, pero también también tiene que ver con chinos, así que estamos en la misma.